Libro del profeta Isaías, capítulo 1, el verso 10 de este libro. Y aunque vamos a estar estudiando hasta el versículo 20, solo vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 15, únicamente esos textos. ¿Está conmigo? Dice amén. Amén. Bueno. Dice la Escritura: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí? ¿Para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Novilunios y sábados, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Padre, muchas gracias el día de hoy. Qué especial ha sido este tiempo de alabanza junto a ti, Padre. Ahora necesitamos reflexionar. Necesitamos un mensaje tuyo, confrontador, directo, que nos saque de nuestros lugares de comodidad, Señor. Que nos saque muchas veces del engaño en el que nos hallamos, Padre. Usa esta palabra, el profeta Isaías, Señor, para llamarnos, Padre, a una entrega radical, verdadera, completa, Señor, de tus cosas, en nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Amén. Tomemos asiento, por favor, cada uno de nosotros. Vamos a hablar bajo el título Adoración sin corazón. Adoración sin corazón. Existía en el pueblo de Dios una serie de rituales y de ceremonias que el Señor había estipulado con el objeto de ser manifestaciones de adoración en el pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, los acabamos de leer, usted leyó ahí, los holocaustos eran ofrendas donde todo el animal o toda la ofrenda se quemaba completamente allí en el altar de bronce, una ofrenda de adoración al Señor. Estaban, por ejemplo, también los sacrificios pacíficos o las ofrendas pacíficas, otro tipo de ofrenda donde se pretendía demostrar adoración al Señor, ¿eh? Además de ofrendas, de holocaustos, existía el incienso y varias fiestas. Por ejemplo, la fiesta de la luna nueva, o una fiesta concebida como un acto de adoración a Dios. Estaba la fiesta también de la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Existía también la más común, la que casi todo el mundo conoce, que era el sábado o el sabbat. Todas fiestas concebidas como actos de adoración para el Señor, ¿verdad? Ahora, y la idea de todas estas fiestas es que solo fueran manifestaciones externas. La idea de todas estas ofrendas es que fueran manifestaciones externas de una condición interna del corazón, ¿ve? Una condición interna tal que se manifestara en consagración absoluta y en santidad de vida hacia el Señor. ¿Ve? Y en este texto el Señor precisamente nos está hablando de esta situación. Y vamos a ver qué opina el Señor de lo que el pueblo, principalmente los líderes del pueblo, que es a quien se dirige este texto, estaban haciendo. Vamos a ver qué preguntas hace el Señor. Vamos a ver qué opina el Señor sobre lo que ellos están haciendo. Y por último, vamos a ver una exhortación que el Señor está haciendo a estas personas por lo que están haciendo. Comencemos con las preguntas. Hay dos preguntas en el texto. La primera pregunta, usted la halla en el versículo 11, cuando el Señor dice allí, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Entonces la primera pregunta es, ¿para qué me sirve? O en otras palabras, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero esos sacrificios? ¿Cierto? La segunda pregunta es, entonces, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios? Dos preguntas tenemos allí, entonces. ¿Para qué me sirven esos sacrificios? ¿Para qué quiero yo esos sacrificios? Y la segunda pregunta es, ¿quién les pidió eso a ustedes? ¿Quién demanda eso de vosotros? ¿Quién les pide eso, cierto? Y es que iban a presentar el holocausto con las manos llenas de sangre. Dice el texto ahí, si lo leyó. Y es que iban y presentaban diezmos, iban y celebraban la Pascua y el Pentecostés y el Sabbat cada 8 días con un corazón perverso, maligno. Y entonces el Señor les dice, ¿para qué quiero yo eso? ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué me sirven esos sacrificios de ustedes? Entonces el Señor les dice, ¿quién les pidió a ustedes eso? ¿Acaso, es como si el Señor estuviera diciendo, ¿acaso les estoy rogando que me den eso? ¿Acaso les estoy suplicando de alguna manera que ustedes me den esos sacrificios tan superficiales, tan hipócritas? ¿Acaso eso? Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Los cristianos ya no ofrecemos holocaustos, ¿no? Ya no ofrecemos sacrificios pacíficos. Los cristianos ya no celebramos la Pascua, ni el Pentecostés, ni el Sabbat, ni siquiera lo celebramos. No estamos en obligación de hacer esas cosas desde que Cristo murió en la cruz por nosotros. Amén. Pero sí tenemos otros ritos, por decirlo de alguna manera, algunas ceremonias externas que practicamos, por ejemplo, cantar. Cantar es un acto externo. Cantar a Dios, obviamente, ¿no? Es un acto externo. Donde pretendemos, con ese acto, dar adoración a Dios, agradarlo a Él, mostrarle algo al Señor. Por ejemplo, orar es otro acto externo de esos. Por ejemplo, venir al culto, venir a la reunión, venimos aquí a rendir adoración al Señor. Es un acto externo que tenemos. La Santa Cena del Señor es un acto externo de adoración donde se pretende significar algo. El bautismo mismo, el habernos bautizado o los que se van a bautizar, esos son todos actos externos de adoración. ¿Pero qué cree? Que en muchas ocasiones nos está pasando exactamente lo mismo que los israelitas o que estos príncipes a los que el Señor se dirigía. Y es que venimos a pisotear los atrios del Señor. Nuestro estilo de vida no respalda ese acto externo que venimos a ofrecer al Señor. Empezando, muchas veces venimos a cantar cosas que ni deseamos, que ni queremos y que ni siquiera vivimos. No lo hacemos. Y ahí es cuando el Señor dice, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve a mí eso? ¿Para qué quiero yo ese sacrificio? Porque lo que se supone es que si yo vengo a dar un acto de adoración externo, es porque va a salir de un corazón adorador, de la entrega, de la consagración, de la vida espiritual mía. Pero si no la tengo, ¿para qué me sirve eso? Dice el Señor. No quiero eso. El Señor nos dice lo mismo que le dice a los israelitas, y es, ¿quién les ha pedido a ustedes que hagan eso? ¿Quién les dijo a ustedes que eso es así? ¿Quién les dijo que uno va y vive la vida en la semana como quiere, hace lo que quiere, se porta como un demonio, no tiene compromiso con la obra de Dios, no tiene compromiso con Dios, no tiene compromiso con nada, y luego viene a cantar, a orar, luego va en su casa, devocional, no sé qué, dice, ¿para qué me sirve eso? Dice el Señor. ¿Quién les ha pedido que hagan eso ustedes? Esas son las preguntas, ¿no? bien directas, ¿no? Como son los profetas, bien confrontadores. A mí me encantan los profetas que nos desnudan totalmente. Nos exponen todas nuestras vergüenzas. Pero después de las preguntas viene lo que Dios opina. Y si usted cree que esas preguntas son fuertes, son duras, no se imagina lo que el Señor dice de aquí en adelante. ¿Qué opina Dios de eso de que los israelitas vayan y celebren Pentecostés, Sabbat, Novilunios, que vayan y presenten holocaustos, hagan oraciones, mientras tienen las manos manchadas de sangre? ¿Qué opina Dios de nosotros que pretendemos cantar, tomar Santa Cena, bautizarnos, orar y hacer mil actos externos para demostrar no sé qué a Dios, mientras nuestras manos están llenas de sexo ilícito, mientras nuestras manos están llenas de odio, mientras nuestras manos están llenas de pereza y de negligencia en cuanto a la obra del Señor, cuando están llenas de pereza para estudiar su palabra y conocer su voluntad, ¿qué opinará Dios de eso? ¿Alguna vez pensó en eso? ¿Alguna vez meditó en eso? Ahí dice, en el verso 11, el Señor comienza a explayarse, como dicen en la costa. Verso 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice: hastiado estoy de holocaustos de carne y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Me tienen hasta aquí ustedes. Me tienen lleno. Me tienen hasta aquí. Como dirían los argentinos, me tiene podrido. Así dicen los argentinos. Me tenés podrido, dicen ellos. Bueno, si yo fuera argentino, que no es, diría: estoy podrido con ustedes. Me tienen hasta aquí. De eso de que van, hacen lo que quieren con su vida, dicen que son cristianos, engañan a otros diciéndoles que son cristianos, y luego vienen aquí a ofrecerme ofrendas, canciones, oraciones, a decir cosas. Me tienen hasta aquí ustedes a mí. Me tienen cansado de eso. De hecho, lo va a decir más adelante. ¿Ve? ¿Ya va sabiendo qué opina Dios? De una vida doble, de una vida hipócrita, de una vida que no vive en realidad lo que luego pretende manifestar con actos de adoración. Dice: estoy hastiado de eso. Luego el verso 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Abominación. Se suponía que el incienso, ¿verdad?, era el humo y que subía la presencia de Dios y que Dios olía y se agradaba. Pero el Señor dice: no, no huele a nada, es abominación eso. Abominación en hebreo literalmente quiere decir cosa detestable, quiere decir asquerosa, repugnante. Eso que ustedes hacen es asqueroso, es una cosa sucia, es una cosa horrible. Y cuando uno piensa en esto, se acuerda ya de Apocalipsis, Juan, cuando dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Y por qué es que usted vomita? Por lo general, cuando algo le causa asco, repulsión, usted siente náuseas, quiere vomitar, con una cosa asquerosa. Y Dios dice: eso que ustedes hacen es abominable. Pero uno lo mide con su estándar. Uno piensa que no tiene nada, que yo puedo venir, alzar mis brazos, venir al culto, que yo puedo orar a Dios con mi vida sucia delante de su presencia. Pero Dios dice: es asqueroso eso que haces. Es horrible, no tiene nombre eso que haces. Venir a pretender darme adoración a mí y luego hacer lo que quieras con tu vida. Es una cosa horrible esa. Abominación, dice ahí, ¿cierto? Versículo 13 sigue diciendo el Señor: novilunios y sábados, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Es decir, no puedo soportar, no soporto eso. Muy parecido a lo que dijo al comienzo: hastiado estoy, estoy cansado, no soporto más esos animales que me están ofreciendo. Y luego dice, aún más dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. La iniquidad es pecado, ¿verdad? Iniquidad es otra palabra para pecado. ¿Sabe usted que hay actos de adoración que mientras los practicamos se vuelven pecado y se convierten en una maldición para nosotros mismos? ¿Sabe usted eso? Dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Una fiesta solemne está diseñada para hacer un acto en la que el israelita agradara a Dios y lo adorara. Pero el Señor dice, no es un acto de adoración, es un pecado lo que ustedes hacen. Es terrible lo que ustedes hacen. Muchas de las canciones que le ofrecemos a Dios allá en la casa o en el bus o cuando venimos a aquella iglesia que levantamos los brazos así, son iniquidad delante de Dios. Son un pecado para Él. Y en ese momento usted se vuelve una maldición para usted mismo. ¿Sabía? Usted dice, no basta solo con cantar, no basta solo con soñar, no es suficiente, es necesario morir, canta usted. Y luego dice, dame tu vida, esa clase de vida, y canta. Pero en realidad es una cosa que usted ni siquiera desea y ni siquiera está dispuesto a recibir. Es una cosa que no anhela en su vida. En ese momento, ese acto de adoración diseñado para agradar a Dios se vuelve para usted un pecado y una maldición. Literalmente, la palabra iniquidad en hebreo quiere decir ausencia de todo lo que tiene valor verdadero. Son canciones sin valor en realidad. La Santa Cena, la oración que hagamos, el bautismo, son cosas que carecen delante de Dios de absoluto valor. Porque lo que usted hace en cuanto a eso debe ser respaldado con una vida entregada a Dios, consagrada al Señor, que desea vivir para Él, que desea darle el primer lugar y que vive en santidad. De resto no sirve. No sirve. Le dije hace 8 días ahí, cuando empezamos a cantar, le dije, esté atento a lo que canta y si no está dispuesto a vivir eso que canta, cállese, quédese ahí parado, mudo. Cierre los ojos y no diga nada. Porque su canción a veces se vuelve un pecado. ¿Vamos a entender, hermanos? Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¿Sabe qué quiere decir aborrecidas? Las odio. Las odio. Dice Dios. Mi alma odia esas fiestas que ustedes me pretenden darme. Tiene que ser confrontado uno con Dios. Si acaso Dios no estará diciendo de este culto, mi alma odia eso que ustedes están haciendo esta mañana. Mi alma aborrece eso, porque hay demasiados allí que viven vidas dobles, tibias, superficiales. Y así cada domingo mi alma aborrece, mi alma odia esos cantos, mi alma aborrece eso que ustedes vinieron a hacer. Con los mismos pies que vinieron aquí a culto, con esos mismos pies se fueron a pecar esta semana y se metieron a lugares donde no deben ir. Con esas mismas manos que ahora levantan a Dios esta mañana, con esas mismas manos golpearon, hirieron, ultrajaron, abusaron a su prójimo. Mi alma odia sus fiestas. ¿Está entendiendo? Es para revisarnos. Si lo que usted, por ejemplo, vino a hacer esta mañana aquí no está respaldado por una vida de consagración, de santidad al Señor, téngalo por seguro, Dios odia lo que usted acaba de hacer. Dios lo aborrece. Así es Él. Él es santo. Lo que pasa es que no conocemos a Dios. La iglesia de hoy no conoce a Dios. Cree que es cualquier cosa y que Él se alegra y se contenta con cualquier cosa. Y por eso vivimos vidas torcidas. Y luego venimos a pretender dar adoración al Señor. Estamos equivocados hasta los tuétanos. Si acaso creemos que esa es la situación. Mi alma odia, dice ahí, mi alma aborrece esas cosas. Versículo 14 sigue diciendo, me son gravosas. Quiere decir, son un fastidio, son una molestia. Versículo 14 dice, cansado estoy de soportarlas. Y el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor dice, mejor, hay gente que es bien sinvergüenza, hermano. Bien descarados, bien caradura. Se enojan con el Señor porque el Señor no les da lo que ellos quieren. Una dignidad, hermano. Todos dignos ellos ahí. Ay, Dios no me oye. Ay, Dios no hizo esto por mí, no hizo lo otro. Ay, Dios me defraudó. Ay, Dios me quitó, me puso. Ay, no. Y se quejan de esa manera mientras su vida cristiana es tibia. Es hipócrita, es doble, es superficial, no hay compromiso, no hay vida, no hay nada allí. Lo único que hay es un domingo en la iglesia, no hay más allá. Pero eso sí se enojan porque Dios no los bendice. Bien bravos. Y amenazan al pastor y a los líderes. Si Dios no me da eso, yo me voy de la iglesia. Y eso. Y si Dios no hace lo que yo quiero, y si Dios no me la pinta como yo la pongo, entonces, ¿sabe qué? Aquí no es poner condiciones. Aquí Él es el soberano, usted es el esclavo. Y el esclavo debe cumplirle al rey. Y cuando el esclavo le cumple al rey, entonces la cosa cambia. Pero mientras tanto, ¿sabe qué hace Dios? Yo no te oigo a ti. Ah, tú quieres jugar conmigo y quieres jugar a las cosas espirituales. Y quieres jugar a las cosas de Dios. Yo no te oigo a ti. Yo no te escucho. Voy a multiplicar la oración, dice usted, voy a ayunar ahora. No escucho nada. No escucho nada. No es juego. ¿Eso opina Dios? ¿Sabía usted? Uno lee esto y dice, con razón a todos esos profetas querían apedrearlos. Con razón a esos profetas nadie los quería. Y con razón todos los profetas eran odiados y todo. Bueno, ¿a quién le gusta que le digan todo eso? ¿A ustedes? ¿A mí? A ninguno nos gusta. Y dice, ¿para qué me sirve eso? Y dice el Señor, ¿quién les pidió que hicieran eso? Y dice el Señor, estoy hasta aquí de eso. Odio eso que ustedes hacen. Lo aborrezco. No lo puedo soportar. Es una iniquidad. Es un fastidio eso, absoluto. Y luego viene una exhortación. ¿Usted cree que el objeto de Dios al decir esto es que los israelitas o los príncipes dijeran, ah, si eso es así, entonces yo no vuelvo por ahí? Entonces yo me descarro, entonces yo me voy para el mundo, yo me voy a adorar a Baal y a Astarte porque allá es más fácil. Si eso es lo que Dios me exige y yo no puedo, y entonces vengo aquí a ser un hipócrita y no, entonces quítate porque yo no estoy para eso. ¿Usted cree que Dios les está diciendo eso con ese objetivo, con ese propósito? De que luego lo cojan de excusa para apartarse totalmente de sus caminos. ¿Cree usted eso? No lo dice por eso. Mira, así como Dios fue enfático, utilizó todo tipo de apelativos, calificativos para referirse a lo que Él siente con respecto a lo que esa gente estaba haciendo, igual de amplio fue para decirles y exhortarlos al arrepentimiento. Porque el objeto de Dios al decirle eso al pueblo no era que se desanimaran y que ya no quisieran más nada con Él, sino que se arrepintieran, que entraran en razón por Dios de alguna manera, comprendieran el daño que se estaban haciendo, comprendieran que no hacían bien. Tenían que de alguna manera comprendieran. Y si tocaba decir que él odiaba eso y que estaba harto de eso y todo lo que usted acaba de oír, pues lo iba a decir, pero la idea es entren en razón, dejen de jugar, dejen de hacer lo que hacen Ese es el objetivo. Lo digo porque puede que alguien me esté oyendo y esté diciendo, ah, si es así, yo por acá no vuelvo. Y yo me voy a la taberna otra vez allá. Porque servirle al diablo era más fácil, no exigía tanto. Porque hacer las cosas para el diablo era mejor, porque el diablo no es tan cansón. Puede que alguien esté pensando así. Pero yo quiero aclararle, el Señor no le está diciendo eso para que usted diga eso, ni para que lo tome justificación. El Señor dice eso para que usted abra los ojos, se sacuda. ¿Qué estoy haciendo? Es verdad eso que están diciendo. Es verdad lo que el Señor me está diciendo. Para eso. Y entonces el Señor le dice, vengan. Ustedes han hecho mal. Ustedes han torcido las cosas. Ustedes han hecho cosas horribles. Pero vengan. Vamos a arreglar este asunto hoy. Vamos a arreglar esto hoy. Hoy mismo vamos a arreglarlo. Y empieza en el verso 16 a decir, lavaos. Mire el objetivo. Mire el propósito. Limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Se imagina usted el rey del universo en semejante tierna súplica hacia un pueblo pecador, ignorante y malagradecido? El rey del universo, literalmente suplicando tiernamente a la gente que le ha pagado mal. Lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacerlo. No es una imposición, no se los está mandando. Se los está pidiendo. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprimid al opresor. Defended la causa del huérfano. Amparad a la viuda. Y verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tus pecados son rojos como el carmesí. Tus pecados son como la grana. Pero ven, arreglemos ese asunto hoy. Ven, arreglémoslo. Quedarás como blanca lana, como nieve. Ven. Ven a mí. ¿Se fija? Una súplica. Más adelante va a entender por qué digo que es una súplica. Dios no se los está mandando. Dios les está pidiendo que por favor dejen de hacer lo malo. ¿Se fija? ¿Qué le hace sentir eso? Dios me suplica a mí con ternura que abandone mi maldad. Que deje la falta de compromiso y que me entregue a Él de corazón. Y me pide que lo haga hoy y que charlemos de eso hoy, de corazón a corazón, de hijo a padre. Vamos a hablar de esto. Pero hay gente, vaya gente, que ante una petición de este tipo de parte de Dios, aún así lo rechazan. ¿Qué nombre puede tener esa gente? ¿Qué apelativos podemos usar con ellos? El rey del universo les suplica y ellos lo rechazan. ¿Qué merecen estas personas? ¿Qué merecen ellos? Dígame. ¿Qué merecen? ¿Qué pueden merecer? Ven, ven, dice el Señor, ven. Tus pecados son como la grana, tus pecados son rojos, estás sucio, has hecho por años cosas horribles. Has venido a alzar manos sucias delante de mí, has tomado la Santa Cena en indignidad, te bautizaste y te olvidaste de tus compromisos, te has burlado de estas cosas. No importa, ven, ven acá. Y vamos a arreglar este asunto hoy mismo. Yo te perdono. ¿Te fijas? ¿Por qué, pastor, usted dice que esto es una súplica y no un mandamiento? Mire lo que dice el verso 19 y 20. Si queréis y obedecéis. Y luego el 20 dice, si rehusáis y se rebelde. Es decir, yo no los voy a obligar a hacer eso. ¿Podría el Señor obligarnos? Pues obvio. Pues no, es si quieres. Hay dos cosas delante de ti, ¿quieres o no quieres? Yo estoy aquí para decirte, dice el Señor, yo quiero que lo hagas, pero tú quieres. Si quieres y escuchas, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Te fijas? Y si el pueblo quería y entraba en razón y hacía las cosas, entonces por lo menos tres cosas puntuales iban a sucederle a ello. Primero, sus oraciones serían oídas. Ponga el verso 15 en sentido positivo ahora. Ahí está en negativo, ahora póngalo en positivo. Si a causa de esa vida doble que ellos viven, Dios aleja su rostro de su oración, su oído de la oración de ellos, ¿qué pasará si ellos vuelven en arrepentimiento a Él? Pues la oración volverá a ser escuchada. Que a veces por eso es que no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Revise su vida. Primero, revísela. Tal vez ahí está el asunto. Pero si hay arrepentimiento, si hay consagración, si hay santidad de vida allí, si hay una real vida espiritual, yo volveré a escucharte. Yo volveré a oírte. ¿Y qué más dice? Verso 18, ya lo leímos. El perdón, la bendición del perdón. No hemos sido desechados para siempre. No importa aún si nos hemos burlado de Dios. No importa si hemos tomado sus cosas en juego, en burla. No importa si no hemos hecho lo que corresponde. No importa. Aún hay esperanza. Y aún Dios extiende su mano hacia nosotros, sus hijos, y nos dice, arreglemos esto que yo te voy a perdonar. Yo te voy a perdonar. Y el verso 9, el final dice, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué más podemos esperar con una vida consagrada, entregada? La prosperidad. Los sueños que dentro de la voluntad de Dios deseamos que se cumplan. Los proyectos y los propósitos que tenemos. Por ejemplo, esas cosas. Pero mientras existe esa barrera, la barrera somos nosotros mismos. No hay mucho más que hacer. No hay mucho más que hacer, queridos hermanos. Ahora, para terminar, le digo, no se trata de ser inmaculados, ¿verdad? No se trata de que no cometamos pecados. No se trata de que para que Dios me acepte, yo no tenga que cometer ni un solo pecado en mi vida. No se trata de eso. Porque si no, todos aquí estuviéramos desechados para siempre. No se trata de eso. Se trata de una actitud de vida. De eso se trata. De una actitud constante de arrepentimiento. Una disposición seria de poner a Dios en primer lugar en mi vida. Una disposición seria para abandonar las excusas que por años pongo y digo, y esto y lo otro. Una disposición a luchar contra el pecado y la carne en mi vida diaria. Una disposición a esas cosas. De eso es lo que estoy hablando esta mañana. No de ser inmaculados. Que nadie podría alcanzar esa vara nunca. Pero preguntémonos ya para terminar. ¿Será que esas preguntas eran para usted? ¿Será que Dios le miró fijamente y le dijo, ¿para qué quiero eso que haces? ¿Para qué me sirve a mí eso? ¿Sintió que Dios le hablaba? ¿Sabe usted que Dios le habla cuando le dijo, ¿quién le pidió a usted que hiciera eso? ¿Acaso? ¿Quién le pidió a usted que hiciera eso? De que fuera y viviera como quisiera y luego venga a pretender darme adoración. ¿Quién le pidió que hiciera eso a usted? ¿Qué le hace sentir saber que Dios está hasta aquí de nuestra actitud? Y que le causa repugnancia a un estilo de vida como el que he descrito. ¿Qué le hace sentir? ¿Qué le hace sentir saber que Dios odia, aborrece lo que hacemos? Lo que acabo de escribir, que mucha gente hace. ¿Qué le hace sentir saber que muchas veces su canción es un pecado delante de Dios? Y su oración es otro pecado. Y tomar la Santa Cena, otro pecado. ¿Qué le hace sentir? ¿Qué piensa usted cuando oye esas cosas? ¿Qué piensa? ¿Va a aceptar la invitación que Dios le hace esta mañana? ¿Qué hará con la mano extendida hacia usted hoy? ¿Qué hará con la mano que le dice, ven, ven, arreglemos esto hoy? ¿Qué va a hacer? Porque si quiere y escucha, si queréis y oís, comeréis el bien de la tierra. Pero si os rehusáis y sois rebeldes, moriréis consumidos a espada. La vida y la muerte hoy delante de nosotros. Una real conversión, un verdadero arrepentimiento. Una vida espiritual real. Un cristianismo serio. Que se compromete con la obra de Dios, que se compromete con una vida de santidad, que se compromete con conocer la voluntad de Dios. Ahí está la mano extendida. Ahí está. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted ahora? Vamos a estar sobre nuestros pies. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Puede que Dios aparte su oído de tu oración, pero la oración de arrepentimiento es la que Él quiere oír. Es la que Él quiere escuchar. Cuando Él empieza a oír tu voz susurrar, perdóname, he hecho mal, su oído se vuelve hacia ti inmediatamente, aunque por años haya estado apartado de tus oraciones. Puede ser hoy la primera vez después de muchos años que Dios vuelva a escucharte. Puede ser. Tal vez sea tu caso. Cuando tu corazón está compungido y estás diciendo, hice mal, fue terrible lo que hice, Señor. Qué mal fue venir a alzar mis manos viviendo una vida inmunda, viviendo una doble vida. Qué mal fue orar a ti después de que abandoné el ministerio que tú me diste y lo dejé tirado. Qué mal fue siquiera haber pronunciado tu nombre cuando me aparté de ti. Qué mal fue haber venido tomar Santa Cena con mis manos manchadas de sexo, de mentiras. A mí me duele mucho eso, Señor. Yo no seré de los que desprecien la mano que hoy se extiende, Señor. Yo no seré de los que desprecien la mano que hoy se extiende hacia mí. Yo no seré de esos. Toma mi mano, perdóname. Soy un miserable. Me burlé de tus cosas. Jugué un doble juego. He vivido en tibieza. He vivido una mentira. Le he hecho creer a otros que soy cristiano. Pero hoy estoy aquí. Estemos a cuentas hoy, Dios. Ven, de corazón a corazón, arreglemos este asunto. Gracias que no me han desechado para siempre. Gracias. Que aún hay una puerta abierta para mí. Gracias que todavía está la puerta abierta para mí. Gracias que a pesar de que yo te di un portazo, de que pisoteé tus atrios, de que pisoteé tu sangre, tu nobleza, qué nobleza, Señor. Tú sigues extendiendo tu mano hacia mí y me dices: ven, ven. No tenemos que ser enemigos, ven. No tienes por qué probar mi dureza, ven, ven, ven a mí. La cena del Señor. Mientras los hermanos cantan, yo quiero que usted primero oiga la canción. No la cante, primero escuche. Y si después de oírla, usted sabe que de verdad desea eso, de verdad quiere vivir eso, usted alza sus brazos y canta al Señor. Y si no, cállese, quédese ahí de pie con los ojos cerrados. Pero no cante a Dios cosas que no quiere vivir, cosas que no quiere hacer, cosas que no está dispuesto a hacer. No haga eso, por favor. No cante, solo óigala mientras los hermanos reparten los símbolos. Basta solo con decir. Escucha. Dame tu vida. No cantes, no cantes.